búscala, búscate una mujer que te quiera. Desde el corazón de Argentina, ¡vuelve! Marchó, no vale la pena llorar, olvídala. Se ha jugado con tu querer, busca ya otra mujer. Olvídala, búscate una mujer que te quiera. Olvídala, búscate una mujer que te quiera. Una mujer que te quiera.